Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 15 de diciembre de este 2021, son las 8:30 y vamos a estar contigo hasta las 10:30 con 120 minutos de heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. También nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. Bueno, me dicen que noviembre, ¿no? Noviembre. No corras tanto, que nos queda todavía un mes y medio de año. ¿Y qué he dicho? Diciembre. Son las ganas de que se acabe este 2021. ¿Para qué? Lo que se tiene que acabar es la pandemia, pero el año tampoco corras, que nos hacemos viejos. Esperemos que se acabe la pandemia, pero lo que no queremos que se acabe es el heavy metal. Bueno, vamos a estar esta hora de radio aquí desde Burgos en directo para que podáis disfrutar de nuestra música, de nuestra cultura, y no nos enrollamos más. Vamos a empezar el programa, lo vamos a hacer fuerte y lo vamos a hacer como siempre de la mano de mi compañero Chuchi. Jesús, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal, y arrancamos el programa número 161 y lo hacemos con los madrileños Saratoga, que nos presentan su nuevo álbum 30, regrabado con 14 temazos de sus 30 años de trayectoria. Y este sábado 20 de noviembre les tendremos en el arranque de gira aquí en Burgos, y un temazo que seguro que sonará será esta nueva versión de Resurrección. Tonight. Qué manera de empezar esta primera hora aquí en la puerta del Gena, y recordar también que podéis seguir nuestro programa a través de nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter, aparte de poder escuchar o descargar nuestros podcasts y nuestras listas de reproducción en Spotify. Pero ya lo que está sonando es el segundo tema de la mano de mi compañera Laura Sagredo. Buenas noches, Laura. Buenas noches, sí. Y lo que está sonando es la banda de origen estadounidense Diamante. Está liderada por la vocalista de origen italo-mexicano Azura Diamante, y el tema que ya está sonando es Ghost Myself, incluido en su segundo trabajo de estudio American Dream. Avenida Reyes Católicos 35, Bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-246364, Bar Tres Carabelas, en la Avenida Reyes Católicos 35. Y seguimos con novedades, en esta ocasión con la banda de power metal progresivo italiana Wonders, que el pasado 12 de noviembre publicaron The Fragments of Wonder, su primer LP, que incluye temas como el que está sonando aquí en la puerta del Gena, Pretender. Miracle of life, you are closing my heart. seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-238605. Morten Veland, fundador de Sirena y Tristania, después de 11 años reactiva su proyecto en solitario Mortemia, con el disco Pandemic Pandemonium Sessions. Los temas son cantados por diferentes vocalistas y Marcela Bobbio interpreta este tema que suena Death Turns a Blind Eye. Let's try. Y ya está aquí de fondo la sintonía del AOR con Roberto Martínez. Buenas noches, Sirra. Buenas noches a toda la audiencia de la Puerta del Gehenna. Vamos ya con la sección AOR del programa. Y hoy os traigo a la banda inglesa Nitrate. Nitrate cuenta con 3 álbumes de estudio. Es una banda moderna. Escasamente hace 4 años. Debutó en el año 2018 con un disco de un fantástico AOR. Tremendo. Una gran publicación. Y sus 2 posteriores álbumes, Open Wide de 2019 y recientemente publicado en este 2021 Renegade, tiran un poquito más al jarro, pero siempre con muchos detalles, muchos destellos AOR, sobre todo en los teclados, en la melodía y de los estribillos. El tema que os traigo hoy pertenece a su álbum recientemente publicado titulado Renegade. Así que sin más, os dejo con Nitrate y el temazo Children of the Lost Brigade. Bueno, como habréis observado, nos ha gustado tanto el temazo que Keeper has presentado, que es que, claro, hemos dicho, vamos a ponerlo otra vez, ¿no? Claro que sí. Pero bueno, el duendecillo de la radio se nos ha colado. Ahora, como dice Chuchi, pondremos el temazo del pibe. We'll be right back.

Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Bueno, hoy ya está sonando el tema Holding On de los italianos Skeleton. El pasado 15 de octubre publicaron un álbum inspirado en la saga de películas de Regreso al Futuro. No me lo puedo creer. A ver si somos capaces de pronunciarlo. Bueno, lo decimos en español mejor, como diría aquí Chuchi. El club del 1.21 gigavatios. ¡Disfrutad con él! ¡1.21 gigavatios! ¡McFly! ¡McFly! Vamos a escucharlo. We'll be right back. Gracias al Tomata Radio. Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jaena. Hoy en el Metal Extremo de Ruido Noise os presentamos a los italianos Husqvarna con su tema Vigo, primer single de adelanto de su álbum Front Toward Enemy, el cual verá la luz de la mano de los sellos Fuel Records en vinilo, Reborn Through Tapes en cassette. Death metal influenciado por las bandas clásicas de los años 90 es lo que nos trae este quinteto de Monza, como podréis escuchar a continuación en dicho tema. Con vosotros Husqvarna y Vigo. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa, desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy. ¡Energía pura! Y este sonido nos llega desde Brasil de la mano de Creatures con el single publicado a principios del pasado 2020, Dressed to Die, sonando en la puerta del Jena. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo.

Bueno, pues hasta aquí esta primera hora en la Puerta del Gehenna, pero que no se mueva nadie, porque a partir de ahora nos vamos a enfrentar a otra hora de heavy metal que nos llevará hasta las 10:30 de la noche de la mano de nuestro colaborador James Furimer, Jaime Revilla, que nos ha preparado una segunda hora de 12 auténticos trallazos, así que no os lo perdáis, que no se mueva nadie. Bueno, recordaros que los miércoles para la emisión aquí en Burgos podréis escuchar la repetición de nuestro programa los miércoles alrededor de las 12 de la noche y los viernes a las 6 de la tarde podréis escuchar también La Puerta del Gehenna en la web del heavy metal Asalto Mata Radio Rock. Recordad también a los patrocinadores de La Puerta del Gehenna, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en maderbi.com. Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, en la calle San Cosme número 18. La cervecería Munchen, en la calle San Juan 27, apoyando el rugby burgalés. El bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia, en la calle Santa Dorotea número 32. El bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. El bar La Playa, en la avenida de la Arlanzón 38, siempre con el rock and roll. Y el pub Hard and Heavy, en la calle Huerto del Rey número 12. Recordamos también que tenemos todavía a la venta participaciones de la Lotería de Navidad de Zurbarán Rock con el número 99.666. Lo podéis comprar en Decoración Ambiente, Bar Santander Mediterráneo, Bar Tres Carabelas, Cervecería Munchen, Pub Harran Heavy, Bar La Birra de Brian en Bernardillas, Gamonal, en Alimentación Bustos, en la calle Blanca de Castilla número 2, en Maderbi y en Los Padis, en Padis Corner, en Carretera Poza y Padis G3 en la calle Marqués de Berlanga. La Puerta del Gehenna está producida por Metal Castelae, la asociación productora también de Zurbarán Rock Burgos, Zurbarán Rock Orquestal y promotora de la Peña Heavy de Burgos, la Peña Blusas del Metal. En la parte técnica, Chus San Salvador, y aquí, como cada lunes, María Cristóbal. Hola, ¿qué tal? Creo que hay sorpresa, ¿no? Tenemos muchas sorpresas. Sorpresas nos da la vida. Lo que vamos a hacer es dar paso a esta segunda hora, pero antes se nos ha quedado un temita con eso del duende de la radio, que un tema nos ha sonado dos veces. Se nos ha quedado un temita por ahí, además de una banda que nos gusta mucho en esta mesa, todos los que estamos aquí, y que nuestra compañera Laura Sagredo va a presentar, se va a despedir y nos vas a dejar con este auténtico temazo. Eso es, nos vamos a despedir con dos bandas que me gustan mucho, a falta de una. Hell in the Club, haciendo una versión del clásico de Alice Cooper, He's Back, The Man Behind the Mask, todo eso. Single que publicaron con motivo de la fecha de Halloween, disfrutad de él y hasta la próxima semana. Pues ha sido un placer estar aquí, Chuchi, Keeper. Yo me quedo un ratito más para presentar la segunda hora. Sí, sí, tú aquí fiel, Keeper. Pues nada, el lunes siguiente nos escuchamos, de nuevo. Pues hasta aquí la primera hora, pero que no se mueva nadie, que el heavy metal no para aquí en Radio Arlanzón. Suerte, salud y heavy metal. ¡Hasta la semana que viene! We'll be right back.

Este temazo que acaba de sonar de heavy metal sueco era la banda Enforcer con el tema At the End of the Rainbow. Y arrancábamos esta segunda hora con un temazo de los alemanes Grey Digger con el temazo Scotland United. Y vamos a continuar con un poco más de heavy rock. Desde México nos llega The Warning y el tema Shock. I won't say. I won't survive the fall. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. My mom father told me someday I would buy a galley with gold oars, sail to distant shores, sail to distant shores. Me sacó la coraza y Acabamos de disfrutar de un poco de heavy metal en castellano, más exactamente power metal, de la banda Adventus con el tema Solo Uno Más. Anteriormente podías disfrutar del grupo alemán de folk metal Saltatio Mortis con el tema My Mother Told Me. Y vamos a continuar con un tema que nos llega desde Croacia, de la banda Animal Drive, y el tema Tower of Lies. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet

try to call me, I'm not at home. My mother's off, can't leave a message. And now you're waiting, still I won't show. You won't believe what happened to me. Sorry, we're running late. Some unexpected ghost of the machinery. Mazo de power metal que acabamos de disfrutar de la banda alemana Gamma Ray con el tema Master of Confusion. Anteriormente podía disfrutar también de otra banda alemana pero haciendo heavy metal de la vieja usanza, Udo, y el tema Metal Never Dies. Y vamos a continuar con power metal finlandés con la banda Best in Black y el tema Blade Runner. We'll be right back.

Y esto que acaba de sonar eran los Incombustibles Halloween con el tema Rise Whitehall Chains. Anteriormente podíamos disfrutar de la banda de power metal sueca Dynasty y el tema Advent. Vamos a despedir esta segunda hora que nos ha preparado nuestro compañero Jace Furimer con 12 temazos, y el último de la noche va a ser para los alemanes Mono Inc. con el tema Children of the Dark. Our heads are